so so crazy, gang, gang, gang, gang. Yeah, yeah. Si no fuma, está callada. Pero mira, dale un poco de ganja. Y tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Yeah, yeah. Dale, ponlo otra que más. Fuma, fuma. Pero tienes que bajar un poquito más. Ja, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Sino que no haya, no se quita la blusa. Nah. Yo loco de que me modele los panty Versace y su medusa. Me convierto en su make-up, ella es mi musa. Vine a hacerse la francesa y termino a mí haciéndome una paja rusa. De las que a primera vista tú la ubicas, terminarás diciendo: te pasaste súper rica, tú con todos los cabros. Lo malo es que estás sola la chica. Vamos pa' otro lado que yo no te comparto con la clica. Nah. Fuck Montana, yo soy Sosa Chief Keef. Vamos pa' casa, girl, llego haciendo un par de drift. No bailo, pero en la cama yo te hago hasta unos lift. Que me rogarás que te retrate en uno de un gif. Cocaína, eso es adrenalina. Mami, mueve el booty como gelatina. Ya quiere ser perra, siendo que es bien fina. Tiene el ojo rojo y es por la Cristina. Suso Crazy Gang. Ya, yeah, ya. Yeah. Si no fuma, está callada. Pero mira, dale un poco de ganja. Y tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Ya, yeah, ya. Yeah. Dale, ponlo otra que más. Fuma, fuma. Pero tienes que bajar un poquito más. Ja, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Prendo un par de creepy, nos ponemos hot. Bob Marley, Enrique, Chelito en los freestyle. Si fumo y bebe jamás nunca me va a decir bye. A la roca más fuerte que vale 45. Prendo un par de creepy, nos ponemos high. Bob Marley, Enrique, Chelito en los freestyle. Si fumo y bebe jamás nunca me va a decir bye. A la roca más fuerte que vale 45. Yeah, yeah. Si no fuma, está callada. Pero mira, dale un poco de ganja. Y tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Ya, yeah, ya. Yeah. Dale, ponlo otra que más, fuma, fuma. Pero tienes que bajar un poquito más. Ja, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Papi, papi, papi, papi, papi, papi.